Hola, Sadakas, ¿qué tal? Raúl, un alumno del curso de yoga para gente normal, nos ha hecho una pregunta súper interesante. Fijaos, dice: buenas tardes a todos. He comenzado a leer el Hatha Yoga Pradipika y menciona en su primera parte que hay 84 asanas principales. Después de enumerar y describir someramente algunas y haciendo hincapié en las que estima superiores con diferencia, el caso es que, por lo menos en la edición que manejo, no hace ni siquiera una lista de estas 84 asanas. Y tengo el run de averiguar, por simple curiosidad, cuáles son. ¿Alguien sabe cuáles son esas 84 asanas? Y fijaos que en el libro de yoga, que lo tengo aquí, de Swami Vishnu Devananda, también nos dice: de acuerdo con el Yoga Sastras, existen 84.000 posturas, de las cuales son 84 importantes. En este libro se explican detalladamente todas las posturas importantes con sus variaciones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que nadie descubre el secreto ni de las 84.000 ni de las 84? Esas 84 posturas de las que se habla en el Yoga Sastras y en el Hatha Yoga Pradipika es una cifra simbólica que representa la vastedad del yoga. Seguramente que haya con variaciones más de 84, pero ese número representa ese símbolo de vastedad, de opulencia, de abundancia del yoga. Como digo, en algunos textos hay 84.000, con variaciones ya sería la leche, pero es un número que en la cultura hindú representa pues algo auspicioso, de plenitud, como digo, de abundancia y de vastedad. Así que ese es el secreto de las 84 o de las 84.000 posturas del Hatha Yoga Pradipika y del Yoga Sastras. Y como siempre, os recomiendo el libro del yoga de Swami Vishnu Devananda y el curso de yoga para gente normal en kayateyatyoga.com.